CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. Algunos consultaban, algunos oyentes, el tema vinculado a la Cámara de Senadores. Para que tengan en claro, la Cámara de Senadores terminó las sesiones ordinarias de este año. ¿Por qué? Porque suspendió la de hoy. Supuestamente porque se iba a votar en comisión el tema de la reforma de la Seguridad Social. No va a ser así. Si ustedes escucharon el informativo de la mañana saben por qué. Si no, en un ratito vamos a estar comentándoles algo. Así que salvo que haya alguna sesión extraordinaria, no va a haber más temas aprobados por la Cámara de Senadores. Digo el tema fuegos artificiales que preguntaban recién, digo el tema del proyecto vinculado a la internación con voluntad anticipada de las Madres del Cerro. Y para una extraordinaria está complicado, ¿por qué? Porque como ya hemos dicho, mañana los senadores reciben al PCNT y al equipo económico, el viernes se reúnen entre ellos por reforma de seguridad social, el lunes que viene, el viernes de esta semana se reúne, el lunes que viene comienza la votación en comisión, que les va a llevar también un par de días. Y después viene Navidad y 27, 28 y 29 van a estar votando en la Cámara Alta la reforma de la Seguridad Social. Salvo que haya algún cambio, que puede haberlo, pero para eso se tiene que trabar mucho la discusión interna con Cabildo Abierto, que por ahora dice Penades no es así. Lo que queda sería para aprobar la reforma de la Seguridad Social. Y las únicas sesiones que habría serían 27, 28 y 29 de forma extraordinaria para aprobar la reforma de la Seguridad Social. Lo único que podría cambiar este panorama es que ingrese finalmente un proyecto de reparación para policías civiles y militares víctimas de grupos armados de carácter ideológico desde el 62 hasta el 76, que fue lo que se votó ayer una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que envíe un proyecto con ese sentir. Pero también hay que ver qué tanto apuro se tiene, teniendo en cuenta que sería media sanción. Solamente si se aprobara en el Senado, todavía faltaría que lo apruebe el diputado, si el diputado lo aprobaría recién el año que viene. Entonces, lo concreto, lo real, es que no hay más sesiones ordinarias, porque la última sesión ordinaria sería hoy. Senado la eliminó, la suspendió ayer. Diputado sí la haría en horas de la tarde, pero Senado ya terminó con las sesiones ordinarias. Todo lo que venga ahora es extraordinaria. Pueden trabajar, sí, fue votado que se puede hacer comisiones, se pueden hacer plenarios de forma extraordinaria, pero como decíamos, la Cámara Alta tiene la mitad de los senadores, la mitad de la Cámara metida en la Comisión Especial de la Reforma de Seguridad Social. Si ellos están reunidos, es imposible reunir a la Cámara. Entonces, eso lo van a tener que tener en cuenta. No iba a empezar por este lado, pero ya que hablé del tema vinculado a este proyecto de comunicación enviado al Poder Ejecutivo para reparar a civiles, militares y policías víctimas de grupos armados de carácter ideológicos desde 1962 al 76, con votos de la coalición de gobierno, de los blancos, colorados y de Cabildo. Cabildo fue quien realizó el proyecto. Vamos a empezar por acá. Vamos a escuchar entonces a Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, que fue el vocero de ese sector político en este proyecto. Vamos a escuchar lo que decía. Aquellos que pensaron que en algún momento por medios armados había que hacer la revolución y había que socavar y hacer caer las instituciones democráticas, porque recordemos que acá estamos hablando de víctimas que en su enorme mayoría murieron bajo un Estado democrático y republicano, porque acá no había dictadura cuando estas personas fueron asesinadas. Es decir que, ¿por qué olvidar a todas estas personas? ¿Por qué como cerrar los ojos y decir, no, esto no pasó. Sí, esto pasó. Entonces no sirven traer excusas acá de que no, hasta que no se recuerde esto otro, no, porque qué culpa tiene Pascasio Báez de que no se recuerde alguna otra persona y que fue violentada también en sus derechos humanos. Digamos las cosas como son. Los secuestros, cuando secuestraron a personas y las metieron en la llamada cárcel del pueblo, se estaban violando los derechos humanos, y a todas las personas que asesinaron se violaron sus derechos humanos. Es decir, que no entiendo por qué es que se trata de evitar como que eso no pasó en este país. Hay, eran personas, tienen nombre, tenían hijos, tenían madres, tenían padres, tenían sobrinos y toda familia y amigos. Pues ahí tenía lo que decía Lozano. El Frente Amplio no acompañó este pedido de minuta de aspiración. En principio, reconociendo que probablemente haya víctimas, en este caso, que han sido inocentes en esta acción, vinculado a estos grupos armados políticos, que como dice el proyecto, Lilian Quechechán habló en nombre de toda la bancada, fue la única que habló en el tema, como coordinadora de la bancada del Frente Amplio. Dijo que este tema se tenía que dirimir en el Parlamento y no en el Poder Ejecutivo, que manda un proyecto, porque para ellos los casos deben ser tratados de forma individual para ver si esa persona cumple con la característica de ser absolutamente inocente en todo el tema, vinculado a previo a la dictadura y la dictadura, porque allí Lozano decía que no tomaban temas de la dictadura, pero sí, porque el proyecto llega hasta diciembre del 76, entonces toma años también de la dictadura militar. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Quechechán, que manifestó que para ellos también falta mucho verdad, justicia, un mayor compromiso con el nunca más, el tema de los desaparecidos, y también dijo, estamos dispuestos a discutir la situación vinculada a víctimas inocentes afectadas por acciones de grupos armados de carácter ideológico, como plantea el proyecto. Pero debería ser analizado, insistía Quechechán, acá en el Parlamento, y no traer un proyecto ya armado del Poder Ejecutivo. Por eso no acompañó Frente Amplio. Escuchamos a Quechechán. Hombre de la bancada del Frente Amplio, no es una intervención personal. Y queremos empezar diciendo que compartimos absolutamente la reparación a víctimas inocentes de un momento del Uruguay que obviamente creo que todos los que estamos aquí no queremos volver. En ese sentido, nosotros estábamos convencidos que el principal lugar, el ámbito natural para profundizar, para analizar un tema de este tipo, era el Parlamento y era la Comisión de Constitución, y hay un proyecto de ley que nosotros estábamos dispuestos a analizarlo. Porque acá se habla de ver quiénes califican o no. Acá se hablaron de dos bandos, acá se hablaron de los enfrentamientos, y creo que sobre todo eso hay mucho para decir. Nosotros estamos convencidos que ha habido víctimas inocentes, estamos convencidos que hay que repararlas, pero para restañar las heridas del pasado, para cerrar esa dolorosa etapa, nosotros seguimos creyendo que sigue faltando verdad, que sigue faltando justicia, que sigue faltando un compromiso mucho más fuerte con el nunca más, que sigue faltando el saber el destino de los desaparecidos y sigue faltando el reconocimiento a las víctimas inocentes. El senador Domenech ha sido muy medido, tanto en la comisión como hoy aquí, y ha dicho que él no, cuando habla de grupos armados ideológicos, no quiso mencionar a nadie, pero hoy en su exposición de motivos sí, y todos los que estamos acá somos grandes y sabemos a qué se está refiriendo. Y ahí tenemos una diferencia grande, que acá también actuó un escuadrón de la muerte, el Movimiento Nueva Generación, el CREI, el MOENSU, el COAC, Traición, Familia y Propiedad, la agrupación estudiantil Siempre Bausá y un largo etcétera, obviamente el Escuadrón, obviamente la Juventud Uruguaya de Pie, que eran grupos violentos y armados y que generaron víctimas. Para analizar, porque también obviamente no compartimos la equiparación entre el terrorismo de Estado y acciones individuales, muy condenables, pero son dos cosas diferentes. Ahí tenía el planteo de Frente Amplio. Habrá que ver qué pasa con esta, reitero, minuta de comunicación enviada al Poder Ejecutivo para que envíe un proyecto de reparación para militares, civiles y policías víctimas de grupos armados ideológicos entre el 62 y el 75, así dicta el proyecto presentado. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Hoy en el informativo de la mañana no teníamos tiempo y prometíamos repasar lo que nos había dicho el presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, Gustavo Penadez, en torno a los cambios de fecha que se dieron, que termina confirmando lo que se había manejado en un principio, que la reforma, si se votaba este año, se votaba 27, 28 y 29. El tema es que después lo querían adelantar porque el presidente de la República había pedido que se votara antes de Navidad. Pero no solamente el pedido de Frente Amplio, que insisto, mañana jueves estarán recibiendo al PCNT y después a los integrantes del gobierno vinculados a la reforma, entiéndase Rodolfo Saldain, la ministra Albeleche, el ministro Mieres, Isa Alfí, el director de OPP, sino que también unos problemas que tienen todavía para cerrar dos temas dentro de la propia coalición de gobierno, uno que es la caja notarial, que van a escuchar a Penadez hablando de eso, con Cabildo hace que todavía se tarde para entrar a la votación. Votación que se entraría en comisión el lunes que viene, llevaría lunes, martes y miércoles, jueves y viernes la redacción, y la idea es que luego de la redacción en el pleno se vote 27, 28 y 29. Para eso tienen que resolver el tema Cabildo. Ustedes van a escuchar que nosotros apenas le decíamos, usted manifestó que solo este tema se vota el año que viene si hay problemas dentro de la interna de la coalición. ¿Hoy los hay? Bueno, hoy no los hay como para trabar el tema. Todavía no los hay. Hoy en día se vota 27, 28 y 29. Pero hay que ver si se puede avanzar en esas dos situaciones que se dan con Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penadez sobre reforma de la seguridad social. De acuerdo, quedan muy pocos temas, que diría que uno o dos, para terminar de cerrar definitivamente. La comisión va a iniciar el jueves, ha sido convocado nuevamente el Poder Ejecutivo. Vamos a recibir nuevamente al PIT-CNT. Hemos recibido más de 80 delegaciones, esto lo digo con el afán de que todo el mundo tenga claro que aquel que quiso venir a hablar pudo venir a hablar sobre el proyecto, y la semana que viene vamos a empezar la discusión y votación en comisión lunes, martes y miércoles, y la votación en el plenario está prevista para el 27, 28 y 29 de diciembre. ¿Por qué viene de nuevo el PIT-CNT y por qué vienen de nuevo las autoridades de gobierno? Bueno, el Frente Amplio pidió la convocatoria de los dos, las del gobierno, porque según los senadores del Frente están algunas preguntas quedaron sin contestar. No tenemos ningún problema que sean convocados nuevamente para que las respondan. Y el PIT-CNT viene nuevamente a esgrimir sus argumentaciones de por qué los cálculos que eventualmente había presentado el gobierno, ellos no están de acuerdo con los mismos. Entendimos que con el objeto de que tengan el derecho de poderse expresar, los vamos a recibir sin problema también. ¿Hay alguna expectativa que Frente Amplio pueda acompañar más artículos a partir de que se saquen alguna duda con el Poder Ejecutivo? A ver, ahí hemos escuchado y tenido información bastante contradictoria. Por un lado, en algún momento yo escuché al presidente del Frente Amplio decir que se iban a votar una cantidad importante de artículos del proyecto de ley. El otro día entendí o escuché de que no votaría más de 20, de los más de 300 artículos que tiene el proyecto de ley. Lo irán viendo en su momento. Lo que no van a poder decir jamás es que no tuvieron tiempo para estudiar y analizar el tema, porque desde hace ya meses dijeron que no iban a votar el proyecto de reforma y por ende entonces tuvieron tiempo suficiente para estudiarlo. Se introdujeron algunos cambios, cerca de 40 según se señaló aquí. ¿Por dónde pasan esos cambios respecto a lo que era el proyecto original? ¿Qué cosa trascendente debe esperarse de lo que ya se sabía? Hay mejoras a las buenas noticias que ya tenía el proyecto. Hay aún mejoras en cuanto a reducción de años en algunos requerimientos, la posibilidad de modificaciones que facilitan... No, reducción de años de aportes, reducción de años también de la posibilidad de las carreras, profesiones que tienen cierto grado de riesgo en laborales también. Se van a atender varios de los planteos en esa dirección. Van a haber mejoras en pensiones. Se quitaron algunos requisitos para lo que eran o se habían planteado como problemas para las pensionistas mujeres que se volvieran a casar. Van a seguir manteniendo sus pensiones una vez que volvieran a tener una relación concubinaria o de casamiento legal. Así que, en ese sentido, creo que han habido mejoras muy positivas al proyecto. La cantidad de años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, el Cabildo quiere llevarlo de 25 a 15, ¿es negociable o está cerrado? No, eso es uno de los temas que vamos a terminar de definir en los próximos días. No es un tema sencillo. Porque los cálculos actuariales demuestran una modificación importante que hacen casi que inviable la reforma si eso así sucediese. Usted había dicho que la única manera de que esto se votara el año que viene en el Senado era que hubiera problemas dentro de la interna de coalición, no con el Frente Amplio. ¿Se aleja esa posibilidad? Bueno, hasta el día de hoy lo que venimos haciendo con un trabajo en comisión con los senadores de la coalición es haber ya terminado el 90% de los planteos que oportunamente se realizaron. Así que estamos muy cerca de lograr un acuerdo definitivo para votar el proyecto en el Senado. Ahí tenían la palabra de Penader respecto al tema reforma de la Seguridad Social. Hablamos también con Silvia Nane del Frente Amplio para saber, bueno, por qué querían que volviera el PCNT, por qué quieren que vuelva a gobierno. Dice que tienen 50 preguntas para hacerle a los representantes de gobierno mañana a las 2 de la tarde cuando lleguen. 9:30 será la reunión con el PCNT. Por eso es que decíamos hoy que veremos cómo se realiza la reunión de ciudadanos con Carolina H., la subsecretaria de Ministerio de Interior, porque está previsto que esa reunión sea a las 9 de la mañana. Entonces, en este caso se da una situación en la cual a la misma hora se van a estar recibiendo al PCNT en la reforma de seguridad social. O no concurrirán los representantes del Partido Colorado y estarán en la reunión con H., o tendrán que variar el tema de los horarios. En principio parecería que la reunión se haría igual y no concurrirían a la actividad en este caso del PCNT, por lo menos los senadores que pertenecen al sector ciudadano. Vamos a escuchar lo que nos decía Silvia Nane sobre esta reforma de la seguridad social y sobre los planteos que el Frente Amplio ha hecho, y con una mirada muy distinta a la de Penades, sobre todo en relación a que todavía quedan muchas cosas sin ajuste, sin poder ajustar, sin detallar, entre ellos el tema de las profesiones que de alguna manera serían comprendidas para que no tengan que esperar hasta los 65 años, sino que se puedan jubilar a los 60, como actualmente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Nan. La agenda de trabajo, y tratando nuevamente de explicarle a la coalición de gobierno lo importante que es que una vez más recibamos a la Central de Trabajadores para tratar de poder entender sobre qué parámetros estamos hablando. Hoy por hoy, según las estimaciones que hace la Central y las estimaciones que hace el Poder Ejecutivo, tenemos diferencias importantes y nos parece, para nosotros es muy trascendente que se cumpla justamente ese tripartismo que recomienda la Organización Internacional de Trabajo para el tratamiento de estos temas. Por lo cual, lo que acordamos fue que el jueves 9:30 de la mañana, este próximo jueves 9:30 de la mañana, vamos a recibir la delegación de la Central de Trabajadores, del PITCNT. A las 14 horas vamos a recibir nuevamente a la delegación del Poder Ejecutivo. Nuestra bancada y su equipo de asesores estuvo realizando un trabajo muy fino respecto al análisis de las anteriores comparecencias del Poder Ejecutivo, más algunos otros análisis que nosotros habíamos estado mirando. Y bueno, y en función de eso preparamos un conjunto de unas 40 y tantas preguntas, 50 capaz que llegan, que las agrupamos básicamente en 8 o 9 tópicos generales como para darle orden a lo que va a ser esa comparecencia. El viernes estaríamos intercambiando opiniones en la comisión. Toda la otra semana, entre el lunes, martes y miércoles, estaríamos haciendo trabajo de comisión y votando. Jueves, viernes, trabajo de secretaría, y todo indica que se estaría votando en el plenario del Senado 27, 28 y 29 de diciembre, es decir, entre Navidad y Año Nuevo. ¿Compraron tiempo? ¿Cambian algo el contenido? No sé si compraron tiempo. Tenemos 39 cambios al proyecto, en un proyecto de 300 y tantos artículos. Estamos hablando de 40 y pico de cambios que los vamos a tener que analizar. Siguen sin cerrar los cálculos del Poder Ejecutivo. Seguimos, esperamos que los vayan a traer de repente para el jueves. Seguimos sin análisis que prevean esos cruzamientos entre un sistema de previsional y, por ejemplo, los cambios que se están dando en las relaciones laborales de cara a lo que es el futuro del trabajo, de cara a lo que este proyecto no tiene, que son algunos aspectos relacionados a la perspectiva de género, de cara a lo que son los costos de transición, que todavía no están claros para ninguna de las cajas, de cara a ver cómo se va a terminar de resolver esta situación, de que si bien se llega a un punto común, todo el mundo parte de relaciones diferentes. Hay todavía algunas diferencias dentro de la coalición, según se nos transmitió. Bueno, es un proceso que hay que seguir analizando, pero lo cierto es que nosotros no terminamos de ver análisis que den de una vez por toda la pauta de que esto tiene una visión de mediano y largo plazo. Esto es como una cuestión de sacudirse rápidamente esto que han dado en llamarle déficit, que no es ni más ni menos que el gasto en un derecho humano fundamental como la seguridad social, que el Estado lo tiene que asumir. Senadora, en relación a las respuestas que puedan recibir por parte del Poder Ejecutivo cuando concurran nuevamente a comisión, ¿podría determinar que ustedes acompañen más artículos que los que ya habían definido de la propia reforma? Creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Nosotros estamos haciendo, ya, como les digo, hicimos un análisis muy, muy detallado con cada una de las referencias y de las preguntas no respondidas por el Poder Ejecutivo, porque entendemos que es un tema de crucial importancia. Hay errores grandes de diseño en este sistema respecto a dónde se hacen los cortes, respecto a las personas que no se puede volver a generar un nuevo grupo de cincuentones. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos ahí. Ahí tenían parte de lo que decía la senadora Silvia Lane. Veremos qué es lo que sucede con las reuniones previstas para mañana jueves. La votación del articulado la semana que viene y la idea de llevarlo al pleno 27, 28 y 29. Estuvo en fiscalía con la fiscal Gabriela Fossati y Mario Vergara en torno al tema Astesiano y más concretamente a la situación que surge del posible espionaje a él y al senador Charles Carrera vinculado a la denuncia que habían hecho en torno al contrato del puerto entre el gobierno actual y Catornati. Escuchamos lo que decía Vergara sobre ese tema. En donde obviamente ya nos confirmó que estaba tramitándose por cuerda separada esta parte de los chats de Astesiano que involucraban esas fichas personales del senador Carrera y de quien habla, con el objetivo de extorsionarnos para que no ejerciéramos nuestro rol de senadores de la oposición, en realidad, y que, ver si en esa circunstancia nosotros habíamos tenido alguna percepción en los meses anteriores con relación a algún tipo de persecución o espionaje. Dijimos que nosotros no, que discurría nuestra vida de manera absolutamente normal. Nos transmitió también un poco el estado de situación, las pericias que se están haciendo, los análisis que se siguen haciendo de los chats que todavía están en estudio, lo que han sido las comparecencias hasta el momento, incluida la de Astesiano, y la perspectiva de nuevas comparecencias de las personas que, han aparecido como públicamente vinculados al tema. Uno incluso que tuvo una entrevista televisiva en el día de ayer, que obviamente van a incorporar al expediente, y la otra persona que sería el que le habría pedido directamente a Astesiano nuestras fichas con fines extorsivos, ¿verdad? Fue una conversación muy correcta y la cuestión discurrirá entonces en el tratamiento judicial que hará la Fiscalía, focalizando en los temas penales, a partir de la evidencia que vaya surgiendo de los chats, del análisis que hacen los equipos técnicos de aquí de Fiscalía y también del apoyo que se tiene del Ministerio del Interior. Ahora, esto ha tenido una derivación empresarial, porque la empresa Vertical Sky prácticamente cesó a su gerente, justamente porque en los chats aparece involucrado él, junto con Astesiano, en presuntas actividades de espionaje. Incluso la empresa pide disculpas por esa situación, porque ni estaban enterados ni sabían de este tipo de operativas. ¿Le merece algún comentario a esa situación? Para nosotros es irrelevante a través de qué empresa se procesan estas cosas. Acá lo grave es que exista la posibilidad de que se busque de manera, con prácticas mafiosas, trapos sucios de alguien a efectos de extorsionar, con miras a que uno retire una denuncia penal o no ejerza el rol institucional de senador. Por lo tanto, lo grave es de la cuestión institucional, de la calidad democrática, de las garantías que tiene que tener la población de que cada uno cumple su rol. Los legisladores, el Poder Ejecutivo, la justicia. Y es absolutamente irrelevante o de tercer orden ver si es una empresa, si es otra empresa, quién es el CEO, si sabía o no sabía. Eso justamente es de las cosas que tendrá que ir dirimiendo la investigación judicial, pero desde el punto de vista institucional lo grave es lo otro. Es irrelevante si es Vertical Sky, Lunacar o la empresa que sea, ¿verdad? Por su parte, el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional hizo referencia al tema vinculado al caso Marcet, los chats entre Maciel, su secretario del Ministerio del Interior, y su secretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Se le preguntó también porque se había dicho en la jornada de ayer de que Maciel sería herrerista. Penadez es el jefe político del herrerismo. Dice que él no lo conoce como herrerista. Igual defiende la actividad realizada por el secretario del Ministerio del Interior, pero que él pensaba que era colorado. Igual nos había dicho Gandini. Al parecer sí estaría vinculado a sectores blancos, pero no directamente a la lista 71, su secretario del Ministerio del Interior. Lo que dijo en este caso Penadez es que en política el que explica pierde, y en el caso Marcel le ha tocado explicar a ellos, entonces es un tema a resolver. Vamos a escuchar. El Frente Amplio está bien porque ese es el juego de la oposición. A ver, nosotros hacíamos lo mismo cuando estábamos en la oposición, o sea, a mí esas cosas no me asustan, son parte de esto. A veces creo que se les va un poco la mano, pero está en este caso creo, sí, que eventualmente lo que nos sucede es algo que en política es muy común, que el que explica pierde. Y nos está tocando explicar a nosotros. Entonces, en ese sentido, en este caso es mucho más fácil decir, che, ¿por qué, cómo le dieron el pasaporte a un narcotraficante? Y vos ahí tenés que explicar, porque en ese momento ese señor no tenía ningún tipo de impedimento para que se le otorgara. Ahora, si nosotros empezamos a regir el Estado de Derecho porque usted tuvo antecedentes en algún momento, o porque a mí no me gusta la cara de fulano, o tengo prejuicios sobre cualquier cosa de mengano, entramos en un terreno muy complicado. ¿Estaban advertidos sobre la peligrosidad? Estos WhatsApp revelan que sí. ¿Y entonces? Y bueno, lo que pasa es que no hay una responsabilidad política, es decir, de seguir adelante con un trámite donde tiene que aparecer seguramente el conocimiento, la sapiencia política, la experiencia para resolver una situación. Bueno, a ver, ahí hay una diferencia que es, capaz que lo que usted dice es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué argumento legal usted le negaba el pasaporte si no había ningún impedimento? Porque acá de lo que se trata la vigencia del Estado de Derecho es del cumplimiento de la ley. ¿Esa persona estaba requerida por la justicia uruguaya? No. ¿Estaba requerida por Interpol en ese momento? No. ¿Tenía antecedentes penales que le impedían el otorgamiento de ese pasaporte? No. Entonces, ¿bajo qué argumento? ¿Me gustará o no me gustará? Por supuesto que no me gusta, por supuesto que es un narcotraficante, pero en ese momento no tenía ningún impedimento para el otorgamiento. O sea, ¿lo jurídico por sobre lo político? Por supuesto, siempre es así, la plena vigencia de la ley, aunque en este caso se haya cometido esta situación a la que a nadie le gusta, y que me imagino que a la doctora H y al doctor Maciel menos que a nadie. Ahora, ¿bajo qué argumento usted impedía el otorgamiento del pasaporte? Che, dicen que... ¿O es un narcotraficante peligroso? Estaba preso. Por falsificar otro pasaporte. Exactamente, pero eso no es impedimento para el otorgamiento de este documento. Ahora, Penadez hablaba también de elementos excepcionales también a la hora de dar este pasaporte, sí, que lo destacaba el senador Vergara. Se daban planteos allí en los cuales finalmente se hicieron procedimientos de urgencia que no correspondían, según se entiende. Bueno, a ver, el procedimiento de urgencia no se hicieron ninguno porque se tardó más de 60 días, más de 70 días el otorgamiento del pasaporte. Cualquier trámite de este tipo, por cualquier ciudadano uruguayo en el exterior, se le otorga el pasaporte en un plazo mucho más rápido. Ahora, por otro lado se dice, bueno, pero se le podía haber otorgado el pasaporte por única vez para venir al Uruguay. Sí, se hubiera escapado igual. Quiero consultarle cómo tomó el cruce de mensajes entre Maciel y H, y si Maciel pertenece a la 71 o no, ¿a qué sector pertenece el partido? Si es El doctor Maciel, creo que su origen es del Partido Colorado, pero actualmente no milita en ningún sector. No, a mí que yo conozca no, pero eso no es impedimento, es un excelente viceministro del Interior. Ahí tenían también la pregunta, se habla que estaría vinculado más a las 404 que al herrerismo. Bueno, pero yo le decía ayer cuando hablaba tanto con Candini como con Penades, que es verdad que Maciel iba mucho a hablar de temas del Ministerio del Interior, invitado por Pedro Bordaberry, cuando era senador Bordaberry. Pero iba como técnico, no se lo presentaba como integrante de ningún partido. La idea de los blancos era que era colorado. La idea de los colorados es que Maciel es blanco. Bueno, veremos qué es lo que termina definiendo el propio Maciel. Lo concreto es que mañana a las 9 de la mañana está convocado el sector ciudadano para escuchar a Carolina H. en referencia a esto, y habrá más cosas para contar. Vicente Lima, el lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.